En cada noche me acuesto y me acuerdo de ti. Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar. Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz. Te fuiste dejando en mi vida un triste dolor. Su forma de amar. Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz. Te fuiste dejando en mi vida un triste.